Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Tenemos hoy un programa. Vamos a tratar de ver cómo se mantiene el programa en un nivel de seriedad adecuado, pero no lo aseguramos. No lo aseguramos porque tenemos algunas declaraciones de la gente de la oposición. Yo estoy seguro que ustedes, bueno, los que tienen mayor resistencia con el sueño, lograron ver cómo debe hacerse, como tiene que ser una disciplina regular semanal. Vieron el programa de Diosdado Cabello, nuestro querido camarada y amigo Diosdado Cabello, con el mazo dando. Anoche tenía como entrevistado al ministro de Interior, Justicia y Paz, el buen amigo también Miguel Rodríguez Torres. Y entre los comentarios que hace Diosdado en el programa, hubo muchos en lo que llaman la sección de los mazazos, que estoy seguro que ya ustedes conocieron, porque la gente lo espera con mucho interés, ese segmento del programa. Y porque suele ser, como fue anoche, más que revelador ese segmento, porque uno va viendo ahí, ah, miren lo que anda fulanito, miren lo que anda este otro. A nosotros en lo personal, muchas veces no nos sorprende, sino que nos reafirma en lo que nosotros sabemos, porque nosotros no le creemos nada a la oposición. Y uno ve, por ejemplo, el esfuerzo del muchacho este que ahora está de alcalde ahí en el Hatillo, que se llama como que si fuera una sopeletra, Lasky. Y uno lo ve que él hace el esfuerzo de tratar de parecer gente y se pone un flu y pobrecito, ellos creen que están metiendo la coa y no meten la coa. Uno sabe que andan en la jugadita de su trampa de aparecer por una parte declarando como que si ellos fueran gente seria, pero que gastan el resto del día y los recursos de la alcaldía, que no le corresponde estar usando para eso, en golpismo. Uno lo sabe. Y entonces el programa de Diosdado termina como que corroborándolo, pues, como poniéndolo en claro. Por eso es que es importante que haya programas como ese, porque la gente tiene que conocer la verdad con elementos de convicción, como llaman los abogados. Yo no sé, eso lo inventaron hace unos años, eso no existió siempre, eso de los elementos de convicción. Toda la vida se le llamaba prueba, pero parece ser que llegó un momento en que la gente no creía ni en las pruebas, porque usted sabe que la gente es así, la gente, no, pero no puede ser, no, eso no lo creo. Y entonces, pero aquí está la prueba y tal. Entonces, no, no me venga con eso. Yo conozco a fulanito, yo sé que no. Entonces hubo que inventar, por encima de la prueba, los elementos de convicción. Es decir, hay que convencer a la gente con la prueba. Dice, mira, pero ve acá, abre la mente, no seas necio. Ven acá, mira lo que te están diciendo, ¿no? Está viendo que aquí están las pruebas, los cheques que estos tipos reciben y todo esto. Y tú te agarra un escualio y le dice, mira, ¿tú no viste que le mostraron los cheques ahí grandotes? ¿No viste el video donde está Juan Carlos Caldera poniéndole las manazas encima al fajo de billetes? No, ese video está montado. Porque ellos creen lo que le da la gana. Entonces hubo que inventar los elementos de convicción. Y está muy bien. Y yo creo que el próximo paso, porque ya tampoco están creyendo mucho los elementos de convicción, yo creo que va a haber que inventarse dentro de poco algo que esté mucho más allá, que tenga más fuerza todavía de convicción. Algo así como los elementos de desidiotización. Porque los elementos de desidiotización van a ayudar, yo creo que no a resolver todo el problema, porque siempre va a haber escuálido. No, eso no lo creo. Porque Nacho se ríe. Es que así es como hay que evolucionar el conocimiento, creando nuevas cosas. Entonces los elementos de desidiotización tenemos que utilizarlos cada vez con más intensidad para que vayamos saliendo de los problemas, porque la mayoría de los problemas que tenemos, que hay problemas, nadie los ha negado. Lo que se está diciendo es, mira, el culpable no es este, es este otro. El culpable es el que te está haciendo daño, es este, el que está aquí al frente de la guerra económica que han montado y que se ha demostrado. Si no hubiera dinero para fabricar productos, no se estarían capturando tantas toneladas en la frontera. Si no hubiera dólares para las medicinas, no estarían apareciendo las medicinas con fecha del año pasado, como están apareciendo ahora. Es decir, esas medicinas están hechas desde hace un año, sí existían, pero estaban escondidas. ¿Ve? Entonces, esos elementos de convicción, si no funciona, hay que insistir en ellos, pero como elementos de desidiotización, ¿ves? Para que tenga fuerza la cosa. Y entonces el país se va saneando, vamos superando los problemas, vamos evolucionando porque estamos evolucionando el conocimiento, ¿ves? Entonces eso hay que hacerlo. Fíjense, por ejemplo, ahí ahora, el día de ayer, capturadas 20 toneladas de alimentos que fueron incautadas en el mercado municipal de Catia. Los tipos tienen el contrabando aquí, aquí mismo, ya no lo llevan para Colombia, lo tienen aquí mismo. El director de Policaracas, dice el portal de Radio Mundial, de YBKE Mundial, el comisario general Robinson Navarro, informó este jueves que fueron incautadas 23 toneladas de alimentos procedentes de Mercal, en el mercado municipal de Catia. Explicó que por este hecho se encuentra detenido Alberto Esteban Sosa Martínez. Por medio de estos ciudadanos que tienen estos acaparamientos, se los hacen llegar a los buhoneros de Catia y Quinta Crespo. El comisario señaló que estos alimentos serán vendidos a precio justo en los próximos días. Entre los productos se encuentran lavaplatos, detergente, leche en polvo, harina de maíz, aceite, margarina y servilletas. Destacó que en las plazas, parques y bulevares recuperados por la revolución se colocarán toldos para que todos los venezolanos denuncien hechos irregulares como la especulación y el acaparamiento de productos. Es una realidad que está ahí, lamentable, dolorosa, pero que uno no sabe por qué sigue gente empeñada, porque uno encuentra gente empeñada. Es que, bueno, mira, es verdad, hay guerra económica, pero si hay una elección ahorita la pierde Maduro. Pero ¿cómo la va a perder si lo que está sucediendo es que quienes están destruyendo tus posibilidades, quienes son tus enemigos, son los enemigos de Maduro que van a venir a proponerse ellos como candidatos después? ¿Tú no ves que están dando medicina los de Primero Justicia? La medicina que no hay, la tiene Primero Justicia. ¿Y qué es lo que están tratando? De que la gente sea idiota y entonces vote por ellos en la primera de cambio, en las elecciones estas de ahí de la asamblea y la otra. Es que están diciéndole al país, ustedes son idiotas. Eso es lo que dice. El discurso de Primero Justicia en este momento es abiertamente resumido en una sola frase. Los venezolanos son idiotas, no se van a dar cuenta. Si yo estoy dando medicina, es porque yo la tenía escondida, o mis amigos de los laboratorios la tenían escondida, y ahora yo la voy a usar para ganarme, tú sabes, la indulgencia del pueblo con el escapulario de los contrabandistas. Le están diciendo idiota al país. Es una cosa horrenda que estemos en ese nivel, pero están poniéndose a puntico. Acaba de decir el día de ayer, y aquí aparece también en el portal de YBKE Mundial, que ya va por unas 794 personas por contrabando desde el pasado 12 de agosto. Estamos hablando de un mes. En un mes hay casi 1000 personas, mafiosos, malandros, contrabandistas, rateros, detenidos. Y esto lo digo porque pudiera haber por ahí alguien que dijera, bueno, Aranguibel, pero es que está bien, todo el mundo sabe que hay una guerra económica, pero es que el gobierno no hace nada. Esa es la otra, el componente. Cuando tú le llevas con el elemento de convicción, entonces no te lo aceptan porque buscan darte la vuelta para que tú siempre seas culpable. Sí, pero es que el gobierno no hace nada. Bueno, vamos a leer. La directora general contra la delincuencia organizada del Ministerio Público, Yurima Gil Trías, ahí está el nombre, es de verdad esa persona, informó que desde el 12 de agosto hasta este miércoles 24 de septiembre hay un total de 794 personas detenidas por su presunta vinculación. Esta indulgencia aquí, esta benevolencia redaccional de su presunta vinculación, yo no la utilizaría más. Yo no sé por qué en tiempo de revolución todavía queremos hacer el periodismo que se hacía en la burguesía, ese periodismo que hacen los medios de la derecha. No tenemos por qué decir presunto. No, nosotros no somos jueces, somos comunicadores, es verdad. No estamos asumiendo la posición de un juez para enjuiciar y sentenciar a alguien en la redacción que hacemos de una nota de prensa. Pero es que si tú no pones ese término, no estás enjuiciando a nadie, estás comunicando lo que está diciendo la autoridad que está hablando. Tan simple como eso. Si la autoridad está diciendo que hay 794 personas detenidas, esos son los que están detenidos, son unos malandros. Son malandros. Y ya está. Entonces, eso es su presunta vinculación con el contrabando de extracción de productos de primera necesidad, combustible y material estratégico. La información la dio a conocer en el programa de radio En Sintonía con el Ministerio Público, transmitido por Radio Nacional de Venezuela, espacio en el que agregó que del total de detenidos, 631, porque aquí vengo con lo otro, que después te dicen, porque siempre quieren que tú seas culpable. Entonces te dicen, bueno, no, sí, está bien, pero los detienen, pero los sueltan al día siguiente. Vamos a ver. La información la dio a conocer la directora general de la delincuencia, contra la delincuencia organizada, perdón, del Ministerio Público, Yurima Gil Trías, en el programa de radio En Sintonía con el Ministerio Público, transmitido por la Radio Nacional de Venezuela, espacio en el que agregó que del total de detenidos, 631 han sido privados de libertad, es decir, se dejaron en la cana. A 119 se le otorgaron medidas cautelares, es decir, están sujetos a la misma detención, pero con medida cautelar de que pueden ir a su casa o no sé qué, esas medidas que dan. Y 25 aún esperan por audiencia de presentación, no quiere decir que están libres, sino que están en proceso, acto que debe realizarse en el transcurso del día de ayer. O sea que hoy seguramente que la mayoría de esos está camán también, para dentro de la cana. Indicó que el mayor número de personas aprehendidas en materia de contrabando se registra en el estado Zulia. Vayan poniéndose allá las pilas, porque allá está la justicia actuando. Allá se han contabilizado un total de 477 detenidos, 392 privados de libertad, 67 con medidas cautelares y 7 esperando audiencia de presentación. La referida jurisdicción del Zulia es secundada por el Táchira, donde 159 personas fueron detenidas, de las cuales 143 quedaron privadas de libertad, 8 con medidas cautelares y 6 por presentar ante los tribunales correspondientes. Gil habló del trabajo que vienen realizando los 44 fiscales nacionales y regionales del Ministerio Público en los estados fronterizos, conjuntamente con los efectivos y funcionarios de los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En ese sentido, explicó que desde el Ministerio Público también están combatiendo el contrabando marítimo, pues se han encontrado con que algunos pescadores, quienes reciben gasolina a precio especial con el fin de garantizar la soberanía alimentaria, en vez de pescar, lo que hacen es que se van a alta mar para pasar la gasolina a grandes barcos que están parados por allá en las aguas internacionales, esperando que vengan esos pescadores para comprarle la gasolina a muy buen precio, pero que es contrabando porque es una venta ilegal que se está haciendo de nuestro combustible. Adicionalmente, indicó que en los estados y regiones se instalaron comisiones encabezadas por los gobernadores de las respectivas jurisdicciones y por fiscales superiores, quienes están atentos a este flagelo para erradicarlo. Al consultársele sobre el destino de la mercancía incautada, los contrabandistas respondió que está siendo redistribuida al pueblo, razón por la cual se comienza a ver en los supermercados mayor presencia de productos. Y eso es importante también comunicarlo, porque en el extremo de la búsqueda de que tú seas culpable, le estás demostrando, ¿no?, escalón tras escalón tras escalón tras escalón tras escalón tras escalón, ¿quién es el enemigo? que está actuando contra el bienestar del pueblo, y la gente sigue empeñada en voltear. No, pero es que está bien, pero el gobierno, ¿y quién permite eso? El gobierno. ¿Y quién no sé qué cosa? El gobierno. Porque eso es lo que le han metido a la cabeza de la gente. Le han metido eso durante meses. Y entonces ellos tienden a, no sé, pero del gobierno. Es decir, tú lo que quieres es que me coma el tigre. Es lo que le sale ahí como himno nacional. Parejita se puso a contrabandear casi 5.000 kilos de producto de mercado y les cayó la justicia. Joseph Joaquín Salas Calderón y Sabina Rodríguez Peña fueron privados de libertad luego de que el pasado 20 de septiembre se les aprendiera en el sector Playa Grande, aquí mismo en el estado Vargas, por presuntamente estar involucrados en el contrabando de 4.700 kilogramos de productos de la cesta básica procedentes de la red de mercados de alimentos Mercal. Los fiscales de la sala de flagrancia de esa jurisdicción, Nailis Guzmán y Belixia Marcano, imputaron a los dos ciudadanos por presuntamente, dice este medio, ¿este cuál es? La Iguana TV, por presuntamente incurrir. Yo creo que hay que decir porque son malandros, ¿vale? El país está en guerra. No podemos estar con esas benevolencias, insisto. Estamos en guerra. El que es capturado con contrabando es un malandro. Y hay que insistir y hay que publicitarlo por los medios. Hay que ponerlo en el país, no con el gorrito ese que le ponen, porque lo paran ahí con una bolsa negra en la cabeza. No, quítale la bolsa. Y entonces el que lo vea, el país, son malandros. Están destruyendo nuestra tranquilidad. Nada de presunto. Vamos a entender, estamos en guerra. Imagínense ustedes una guerra donde entonces esté ahí un ejército con aquellas clases y aquellas elegancias, aquellos modismos cortesanos. Disculpe, ¿me pudiera hacer el favor de quitarse? Porque a usted no le quiero disparar, le quiero disparar a su compañero que está allá, que ese sí lo vi que ciertamente está agrediendo hacia acá con su fusil. Muchas gracias, se le agradece. Así es la guerra que ven esto, los educados de la guerra. En la guerra no se puede andar con educación ni modismo, pana. En la guerra, malandro capturado, malandro para la cana. Nada de presunto. Y listo. Pero bueno, déjame seguir leyendo mi nota. Los fiscales de la sala de flagrancia de la jurisdicción de ahí, del sector Playa Grande, Nailis Guzmán y Belixa Marcano, imputaron a los dos ciudadanos por presuntamente incurrir en el delito de contrabando de extracción, el cual se encuentra previsto y sancionado en la Ley Orgánica de Precios Justos. La audiencia de presentación se llevó a cabo en el Tribunal Segundo de Control de Vargas, instancia que a solicitud del Ministerio Público acordó la privativa de libertad contra ambos sujetos. Ve, ya tienen todo, tienen aprobada la privativa de libertad, tienen todo, y ahí están las pruebas, los elementos de convicción que se llaman harina pan, aceite, margarina, todo eso, ahí están los elementos. ¿Cómo que presunto? Rateros, inmundos es lo que son. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes, ¿les parece? Con malandro y sin malandro, vamos a la pausa, ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Nos está comentando la gente, nos preguntan que qué pasa con la señal de YBKE, que no la están recibiendo en algunas zonas. Como les dije al principio, la señal en amplitud modulada estaba caída, estaba fuera del aire, pero ya se retomó con un nivel muy bajo, pero está ya resolviéndose. El Departamento de Ingeniería de YBKE está trabajando en eso y nos han dicho que están por resolver definitivamente el asunto, de modo que seguimos pidiéndoles disculpas, pero le estamos anunciando que ya se está solventando el impasse. Nos dicen por acá La Voz del Campo, arroba La Voz del Campo. Plátanos, pagan hoy 26 de septiembre a campesinos 6 bolívares por kilo de plátano y el consumidor paga 30 bolívares el kilo. Sigue la especulación. Siempre va a haber un diferencial, tiene que haber un diferencial hasta tanto no se transforme la estructura de la comercialización de los productos. Por mucho que sean productos nacionales, tienen que tener un diferencial porque hay una cadena que va desde el productor hasta el comercio, el de tal. Lo que no debe haber es tal diferencia como nos está señalando José Vicente Dos Santos no debe haber tal diferencia porque ahí donde está la especulación. Eso ha existido siempre, pero aquí la desataron en este momento, en estos meses, porque ellos dijeron, bueno, ya no está Chávez, ahora dale duro, chola con esto, que ya no hay revolución. Ellos, que han sacado siempre sus cuentas de la manera más torpe, la que peor sacaron de todas las cuentas en su vida desde el sector privado fue esa cuenta de que el fallecimiento de Chávez significaba que se acababa la revolución y que se volvía como era antes el neoliberalismo y todo eso. Eso es lo que está sucediendo, ¿no? No es que haya un mal gobierno. Si hubiera un mal gobierno, habría caído hace meses y estaría por ahí Leopoldo López mandando y no sé qué lo que era. Dios no quiera, mira, se me eriza la piel de solo debo tratar de evitar decir ese tipo de barbaridades, porque yo, si a mí me da esa crispación, me imagino la gente ahorita ahí en la camionetica, todo lo que debe haber estremecido el cuerpo, imagínase que aquí mandara a María Corina o algo de, ay, no, Dios me libre, no, déjame seguir por la idea de por donde iba. El asunto es que ese fenómeno de la especulación existió siempre. Yo recuerdo una vez en una campaña política, no recuerdo cuál, pero por allá por los años 70, no se pongan a estar sacando cuenta de la edad de uno, por favor, les agradezco, pero por allá por los años 70, estábamos por allá por San Sebastián de los Reyes, por allá en Aragua, y entonces estábamos en el pueblo y íbamos para otro pueblo cercano en una caravana, no sé qué, y yo pedí la cola a uno de los carros que iba, y era una camioneta de esas pequeñas cava que van por ahí recorriendo comprándole el queso a los pequeños productores. Entonces el tipo me da la cola y yo me monto y vamos hablando y tal. Me dice, bueno, pues yo te doy la cola, si no tienes problema, que me tengo que parar en unas dos fincas o tres fincas para comprar queso y sigo. Y entonces, bueno, cómo no hay problema. Y el tipo se bajaba en una finca pequeñita, un conuco, alguien que tendría una o dos vacas, y preparaba su quesito y lo tenía ahí esperando que llegara el tipo para comprárselo. Entonces, como a la tercera, yo me bajo de la camioneta y digo, déjame ir a ver qué es esto. Y me acerco ahí, está el hombre discutiendo con el campesino. Y el campesino lo que le había dicho es, bueno, mire, usted sabe que aquí Estilita se compró un radio. Y, ajá, y dime, pues, que estoy apurado, que, ajá, que ¿cuál es el problema con el radio? Bueno, que nosotros hemos estado oyendo ahí una cosa que llaman noticiero. Ajá, entonces dime, le decía el sinvergüenza del camión. Bueno, que ahí escuchamos que allá en Maracay el queso está en no sé cuánto, ponle tú 12 bolívares, algo así. Ajá, ¿y cuál es el problema? Bueno, que usted no lo paga 2 bolívares, entonces, oye, hay una diferencia ahí muy grande, y usted no paga muy poquito a nosotros, y ese queso se vende allá en 12. Y el tipo se pone, pero así, fúrico, y entonces se pone a regañar al campesino. Pero bueno, tú eres bien bruto, tú no ves que lo que dicen ahí en el noticiero es un queso que viene envuelto en un plástico rojo, es un queso que viene de Holanda, es un queso que es otra cosa, con una calidad, y viene con un plástico y un celofán. En cambio, tú me vendes ese pedazo de queso pelado ahí, ¿tú crees que es el mismo que están hablando ahí en la radio? ¿Qué van a hablar de tu queso en la radio? Así estaba tratando el tipo al campesino para mantenerlo engañado. El campesino, por más que buscaba conocer cómo era la realidad, el tipo lo... Y entonces al final el campesino, bueno, no, disculpe, bueno, es que nosotros creíamos. Son unos criminales desalmados esos tipos. Tiene razón José Vicente Dos Santos. Hay que apretar las tuercas ahí, y en eso se está. De eso es de lo que estoy hablando yo, con todo lo que está pasando en el país. La Guardia Nacional Bolivariana allanando. Ayer se allanó un depósito clandestino de gasolina en el Táchira, eso es todos los días. Acaba de declarar el presidente de PDVSA la cantidad de combustible que está saliendo en contrabando, que nos cuesta 3,000 millones. 3,000 millones le está costando a PDVSA ese contrabando de combustible. Entonces salen los escuálidos, que son brutos de la cabeza y que no saben de qué se habla, y entonces de repente dicen, no, pero es que se está robando nada del Estado. El que ellos vendan eso más caro no quiere decir, esa gasolina ya se la pagaron a PDVSA. Esa es la cuenta que sacan estos idiotas, porque son vendepatria, porque ellos quieren a Uribe. Uribe, que es un tipo señalado, con elementos de convicción, elementos desidiotizadores en suficiencia, que es uno de los grandes capos del narcotráfico en Colombia, del paramilitarismo, del sicariato, de los asesinatos en masa de gente del pueblo para presentarla como que si ellos están triunfando en la guerra, no sé qué y tal. Eso fue lo que hizo siempre Uribe. Él está señalado en el mundo entero como ese criminal, pero los escuálidos venezolanos lo consideran Simón Bolívar. Así son. El presidente de Petróleo de Venezuela, Eulogio del Pino, declaró que las cifras estimadas por contrabando de combustible en el país se ubican entre 50.000 y 100.000 barriles diarios. Yo lo dije aquí el lunes de esta misma semana. Yo fui por tierra hasta allá, hasta el último rincón del Táchira, y lo que veía era, porque usted viaja para Oriente, viaja para el sur, viaja para cualquier parte y ve camiones, ve cantidad de camiones con container, ve cantidad de camiones con alimentos del campo, con frutas, verduras, no sé qué, ve cantidad. Eso está recorriéndose permanentemente en todas las carreteras del país. Pero para el Táchira va pura cisterna de combustible. Y eso que hay un control férreo, nosotros lo vimos. Y vimos la cola de la gente ahí para poner, pero ¿por qué llevan tanta gasolina para el Táchira? Porque la están contrabandeando. Entonces hay que afinar los controles, pero esa es una realidad que hay ahí, una cantidad que tiene un impacto, dice el presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, un impacto en caja anual de más de 3.000 millones de dólares, que no es la caja de PDVSA sino la caja del país, porque repercuten directamente en los beneficios que podemos devolverle al pueblo venezolano. Sobre la intervención de la Dirección de Mercadeo Interno de PDVSA, indicó que la Junta Interventora, presidida por Wilmer Barrientos, desde hace 2 días está trabajando en nuestras oficinas en Caracas. Le hemos dado todas las facilidades, todos los libros, todas las auditorías que se han hecho para que lleven adelante la investigación que sea necesaria y podamos cuantificar e identificar los puntos, si los hay o donde no los haya, por los cuales existe este volumen de contrabando. Se está trabajando, y es lo que nosotros queremos transmitirle a la población cuando se está hablando de si se están haciendo, se están tomando acciones, pero eso no es que usted sale allá a la calle como antes hacían aquí los montoneros esos de las policías esas antiguas que teníamos, que son con una peinilla en mano y ah, métete para allá, y no, se me interesa, métete para allá para la jaula. Se está haciendo con un respeto, primero apego a las leyes y luego con acatamiento de las normas técnicas de investigación, de experticia, de todo esto. La empresa gringa Clorox cerró y dejó a sus trabajadores en el aire. La corporación gringa Clorox, gente que fabrica cloro, anunció este lunes el cierre de sus operaciones en el país, emitiendo un comunicado desde su sede en Oakland, United States. Recibió autorizaciones de divisa por las autoridades cambiarias por más de 21 millones de dólares desde 2004. Este año obtuvo del Centro Nacional de Comercio Exterior, CENCOEX, la aprobación de $1.753.000 para sus actividades, según refiere el informe que reporta operaciones entre el 1 de enero y el 5 de septiembre. Igualmente recibió otorgamiento de divisas por más de 20 millones de dólares de la extinta Comisión de Administración de Divisas, CADIVI, entre 2004 y 2012. Desde que anunció el cierre, la compañía ha impedido a sus trabajadores el acceso a sus plantas en el país, ubicadas en los valles del Tuy, Estado Miranda, y Guacara, Estado Carabobo, además de una oficina administrativa que tienen en Caracas. Se tenía prevista ayer una delegación de trabajadores de esta compañía presentara en la sede de la Asamblea Nacional para solicitar apoyo de parlamentarios en este caso. Más de 500 trabajadores protestaron ayer en la sede de esa empresa localizada en los valles del Tuy para reclamar la abrupta paralización de sus actividades y el cierre ilegal de esta planta, propiedad de una empresa transnacional estadounidense del mismo nombre. Son malandros, se les dieron los dólares. Esas son las empresas que dice la gente por ahí, que son las empresas de maletín, que tiene Diosdado escondida. Esas son las empresas donde se fueron los 20 mil millones de dólares. se les daba dólares y se les daba dólares y se les daba dólares, y cuando se iba a cuantificar, bueno, pero esto no se traduce en productos ni en nada de lo que dijeron que iban a traer. Los tipos eran pedir dólares para llevárselo, para llevárselo. ¿Por qué? Porque su sede está en Estados Unidos. Esos dólares no están generando desarrollo en el país. Y entonces se convierten en agua y sal. ¿Por qué? Porque las transnacionales no vinieron aquí para estar ayudando a desarrollar economía, nada de país, nada, nada. Ellos vinieron a llevarse lo que puedan. Y si le dan dólares, se lo llevan. ¿Para qué lo van a poner a producir? Se lo llevan, pana. Ese es el cuento en el que cree idílico la gente de la oposición. No, que cuando gane, ¿quién? Ledesma. Pobrecito, ya está listo. Por ahí le van a poner los ganchos en cualquier momento. Pobrecito, porque él se ha pasado toda la vida traicionando a todo el mundo, luchando, corriendo, porque él quiere llegar a ser presidente a como el lugar, y ya ve que se va a morir porque está muy viejito y nada, nada que le sale, y entonces busca todas las maneras. Bueno, entonces él, yo creo que el que sapió a Leopoldo fue Antonio Ledesma. ¿Sabe por qué? Porque si él tiene tiempo tratando de quitarse a todos los que le ponen por encima ahí, y lograron quitarse a Capriles, y entonces cuando ya Capriles está convertido en polvo cósmico, aparece Leopoldo López y entonces se va a convertir en la estrella del show. Tipo, no. Aquí el que quiere ser presidente de hace más tiempo soy yo. Eso es lo que he dicho Ledesma. Y yo estoy seguro que el que le echó paja fue él. Tiene que haber sido. Y que me perdone el camarada Ledesma si estamos cometiendo infundio. Mira, ya al cierre aquí la parte que yo no quería comentar porque este es un programa serio, pero hay que hacerlo. Hace dos días apareció esta barbaridad, pero yo creo que el país la tiene que conocer. Hay un diputado que uno tiene siempre que explicar cuando habla de los diputados de la oposición, pues nadie sabe ni quiénes son, ni en su casa. Hay un tipo que se llama Pizarro. Imagínate tú, un tipo que se llama Pizarro, ¿cómo va a ser diputado? Este es uno de los que se alzaron con el cuento de que ellos eran la juventud hace un poco de años, en el 2004, por allá. Y terminó ahí de diputado. Él no estaba pendiente de nada de la juventud, nada. Él lo que quería era su pedacito de negocio para él, y la oposición se lo ofreció. Él es Miguel Pizarro. Ustedes lo deben haber visto porque por ahí siempre ponen las tomas. Es uno de una chivita con unos lentes de fondo de botella, y entonces él no aparece nunca en los medios, y lo entrevistaron, y fíjate lo que dice. Conversó con Noticias 24 sobre la designación de Jesús Chuo Torrealba como secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Yo, por cierto, los invito a que lean mi artículo de mañana en Última Noticia, donde yo hablo del discurso de Bush, pero el discurso es insólito. Se llama Matar para Ganar, el artículo que tengo ahí. Pero hay otro que tengo en el blog, en mi blog personal, soyaranguibel.com, en el que hablamos del ex camarada Chuo Torrealba. A ese lo conozco por dentro y por fuera completico, ¿saben? Él dice que él y que viene de la Juventud Comunista, eso es mentira, pero sí estuvo en las filas del MAS. Es de esa gente que ha andado saltando de un lado para otro viendo a ver dónde consigue pegar, y él saltó aquí nada más en la MUD, ha saltado como cuatro veces de partido para allá y para acá. Pero lo ponen ahí, según dice anoche Diosdado, lo imponen Capriles, porque ellos sacan esa cuenta estúpida, me perdonan que insista en el término, la cuenta estúpida de que, oye, mira, esto se vino abajo, está desprestigiada toda la MUD, nadie le cree a ningún dirigente de la MUD, vamos a poner a alguien de lo que tengamos que sea más sonado en los medios para que la gente entonces lo siga. Ellos creen que porque Torrealba tenía un programa ahí en Globovisión, tiene mucha llegada en el barrio, y ellos no saben el repudio que le tiene la gente a este miserable, porque es un miserable. Chuo Torrealba es un tipo que no tiene ninguna ética en el periodismo. Él habla como si él fuera gente, pero ese es un tipo que no tiene la más mínima ética. Él fue, cuando hubo el asesinato de la amiga Kimi Alcina, que era funcionaria del Consejo Nacional Electoral, y antes del Consejo Supremo Electoral, porque ya tuvo muchos años ahí, la asesinaron junto con su hija, y fueron y quemaron su cuerpo allá en Parque Caixa. Este miserable salió de una vez a acusar al presidente Chávez, mira que cómo está la violencia del país, el que es culpa del gobierno, que esto esté así, en su programita de no sé qué cosa del radar. Y a nosotros nos indignaba tanto, porque Kimi Alcina era amiga nuestra, era amiga de él también, conocimos, militamos juntos, pero no era para hacer ese uso tan horrendo de ese crimen, para tratar de sacarle algún provecho político como hizo este miserable de Chubo. Y resulta que el crimen lo cometió fue el novio de la hija de Kimi Alcina. ¿Cómo se hacía ahí? Ese tipo fue a robarle los reales de la muchacha que se iba a comprar un carro y tenía un dinerito y tal, y el tipo fue a robar a su novia. ¿Cómo hacemos? ¿Le ponemos un policía ahí al lado a todos los novios de todas las novias para que no suceda eso? Ese es el irresponsable ese que están colocando ahora de secretario ejecutivo ahí de la unidad esa que llaman ellos democrática. Pero les decía lo de este Pizarro, que en realidad es cómico. Acerca de los videos de Loren Salé, expresó que se tienen que agotar la investigación en torno a esa situación. Sin duda, si lo que ahí sale es cierto, hay mucho de qué preocuparse. Con todo eso, tendría mucho que explicar Loren y el Ministerio de Justicia. ¿Pero cómo que tiene que explicar el Ministerio de Justicia? Si está en los videos saliendo el malandro, niño bomba, terrorista, hijo de Hitler en vientre de María Corina, del Loren Gómez Salé. Y entonces esto quieren dar un discurso, tú sabes, acomodando la cosa. Sin duda, si lo que ahí sale es cierto, hay mucho de qué preocuparse. Y tiene que explicar Loren y el Ministerio de Justicia. Lo que tiene que explicar es la MUMI, llave. Todos salen abrazados en las fotos, todos salen ahí ayudando al miserable terrorista a estructurar todos sus planes contra el país, para asesinar gente aquí, objetivos selectivos que tenían planteado, más de 20 personas querían asesinar con francotiradores. Lo que tienen que explicar es la oposición, idiota Pizarro, no es el Ministerio de Justicia, y el país ya sabe quiénes son ellos. Por eso es que no volverán, porque son miserables todos, por dentro y por fuera. Vamos a hacer una cosa, vamos a llegar hasta aquí porque ya se nos acabó el tiempo, pero vamos a seguir hablando de estas cosas, por supuesto que sí, en lo sucesivo. Será hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante tierra y pan. La bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador.